celebramos, Señor. Tu triunfo celebramos. Tu triunfo celebramos, Cristo. Tu triunfo celebramos hoy. Gracias por tu libertad, Cristo, tu muerte, vida, yo. Cristo, Cristo, tu triunfo celebramos hoy, Cristo, gozamos de tu amor, Cristo. Gracias, gracias por tu libertad, Cristo, tu muerte, vida. Para ser libres nos trajo su verdad. Nunca más esclavos al yugo de maldad. Celebraremos que Jesús venció. Su amor nos llena el corazón. Cristo, oh, Cristo, tu triunfo celebramos hoy. Gozamos de tu amor, Cristo. Gracias por tu libertad, Cristo, tu muerte, vida, yo. Nos gozamos en ti, Señor. Nos has dado libertad. Oh, sí, celebramos. Para ser libres, nos trajo su verdad. Nunca más esclavos al yugo de maldad. Celebraremos que Jesús venció. Su amor nos llena el corazón. Cristo, oh, Cristo, tu triunfo celebramos. Gozamos.